Bé, tras un mes de manifestaciones, el presidente de Túnez se ha visto obligado a abandonar el país, pero hay muchos elementos a tener en cuenta en esta historia sobre los que quizá se está hablando menos. Aquí lo vamos a hacer. La cara B. Con 61 habitantes por kilómetro cuadrado, un total de 10 millones de almas, una extensión de aproximadamente una cuarta parte de España, Túnez, la antigua Cartago, declaró su independencia en 1956. Hasta entonces, Francia ejercía el control sobre su protectorado y desde esa fecha, el hombre que se enfrentó al poder colonial francés, Habib Bourguiba, asumió el poder. Primero declaró al país como una monarquía constitucional. Solo unos meses después, la monarquía fue abolida. Era el año 1957. Nacía así la República de Túnez. Bourguiba gobernó sin oposición, un partido único dentro del cual, desde finales de los 70, un hombre había empezado a cobrar fuerza. Se trataba de Zine al-Abidine Ben Ali, director de Seguridad Nacional, ministro de Interior y en 1987 primer ministro. Dos años después, el presidente de Túnez tuvo que dejar el cargo. Su edad y su salud le imposibilitaban ejercerlo. Y aunque durante todo ese tiempo el país creció en lo económico, la realidad no fue otra más que la ausencia de libertad. Aun con todo, los acuerdos con los países europeos y Estados Unidos fueron cosa habitual. Las empresas del norte desembarcaron allí. La llegada de Ben Ali fue celebrada. Se abría un nuevo periodo. Prometió libertad de partidos, de expresión, reformas constitucionales, pero a la postre, la vida social siguió dominada por el partido único, la Asamblea Constitucional Democrática. Los nuevos partidos debían ser autorizados por el partido en el poder y debían someterse a las normas exigidas por el partido único. Así, las primeras elecciones llegaron en 1989. Ben Ali ganó con el 99% de los votos. Cinco años después, repitió el resultado, el 99% de los votos. Y así, hasta ahora. Tras aquellas, reformó la Constitución para poder presentarse a la reelección por tercera vez. Las presiones le obligaron a reservar un porcentaje de los escaños para la oposición, uno de cada cinco, pero como siguió ganando con la práctica totalidad de votos, los miembros de su partido siguieron ocupando la totalidad de escaños que podían, mientras los pocos partidos de la oposición autorizados apenas tenían representación en las calles. Todos los especialistas en relaciones internacionales consideran que era una oposición domesticada, mientras las fuerzas sociales y políticas con más apoyo ciudadano no fueron legalizadas ni pudieron presentarse a ninguna elección. En la práctica, la situación del país era la de una dictadura encubierta. Una enorme movilización ciudadana ahora ha derrocado al presidente. La Unión Europea y Estados Unidos han manifestado su apoyo a la voz popular, pero la realidad es que en tanto Estados Unidos como los países europeos fueron los que apoyaron la llegada al poder de Ben Ali. Los cables diplomáticos que han sido revelados por Wikileaks en diciembre demostraban que la corrupción alcanzaba a todos los órganos del poder. La publicación de esos documentos tuvo un efecto amplificador del descontento social. Ya se habla de Ben Ali como el primer presidente derrotado por Wikileaks. Además, casi a la vez que se daban a conocer los informes, un ciudadano que se quemó a lo bonzo desesperado porque la policía había destruido su puesto de venta ambulante, provocó la ira de una población que llevaba ya años sufriendo. Dichos cables, elaborados por la Embajada de Estados Unidos en Túnez, mostraban cómo la familia del presidente y la de su esposa Leila, el llamado clan Trablesi, controlaban los recursos económicos y las empresas más rentables del país. Además, desvelaba lo obvio. Consideraban que el gobierno de Ben Ali era una dictadura y que no existían libertades en un estado férreamente controlado por los cuerpos de seguridad. Uno de cada 50 habitantes del estado pertenece a sus cuerpos de seguridad. Sin embargo, cara a la opinión pública, en ningún momento se hizo ver que existía rechazo por él. Al menos no lo hizo ver ninguno de los grandes gobiernos. Al contrario, el gobierno de Túnez era aliado de las grandes potencias, pese a que en esos textos podían leerse reflexiones así de directas y que leemos textualmente: Túnez es un estado policial con escasa libertad de asociación y expresión y con serios problemas de derechos humanos. El apoyo a Túnez por parte de la Unión Europea y Estados Unidos hizo mayor tras los atentados del 11S. Desde las grandes potencias se señaló que Jordania, Marruecos y Túnez eran los gobiernos más avanzados del orbe musulmán. Se firmaron numerosos acuerdos de colaboración con Túnez en el campo de la inmigración y el terrorismo. Incluso en Túnez se llegó a crear un centro de interrogatorios para presuntos terroristas procedentes de Afganistán e Irak y con destino a Guantánamo y otras cárceles secretas. El Departamento de Estado del gobierno de Washington señaló que Túnez era un país ejemplar. En octubre pasado, hace apenas 2 meses, el equipo de Hillary Clinton se enorgullecía del apoyo en materia de seguridad y colaboración entre ambos países. Pese a ello, Clinton ya había recibido los cables diplomáticos que certificaban que lo de Túnez era una poderosa y férrea dictadura. El 13 de octubre pasado, en uno de esos informes, el Departamento de Estado señalaba textualmente: Estados Unidos y Túnez tienen un calendario activo de ejercicios militares conjuntos. Históricamente, la ayuda estadounidense en materia de seguridad ha desempeñado un papel importante en consolidar las relaciones. La Comisión Militar Conjunta Estadounidense-Tunecina se reúne anualmente para discutir sobre cooperación militar, el programa de modernización de la defensa de Túnez y otras cuestiones de seguridad. Ben Ali aprovechó los acuerdos en la lucha antiterrorista para intentar contener a la oposición. En esas fechas, también Jacques Chirac, el presidente francés, habló y alabó la progresiva democratización de Túnez. El más importante de los partidos de la oposición era de corte islámico, pero moderado. Sin embargo, su propia definición religiosa motivó que fuera considerado como islamista y que se acusara a sus miembros de terroristas. La prohibición del hijab, el pañuelo islámico, en 2003, fue interpretado en Occidente como otro símbolo de avance social. Ya en 1981, el anterior presidente del país había prohibido su uso en lugares públicos, pero Ben Ali emitió normativas más restrictivas que permitieron incluso perseguir policías, especialmente a las mujeres desobedientes. Sin embargo, los informes que ahora se han hecho públicos demuestran que en los países más poderosos se sabía que todo aquello no eran sino maniobras internas para retener el poder sin disidencia y utilizar la represión policial encubriendo como lucha antiterrorista lo que de verdad era una lucha política contra la oposición. Tras la aprobación de la ley antiterrorista de 2003, el número de presidiarios ha aumentado 23.000. Es el cuarto país del mundo en número de encarcelados por habitante, pese a ser uno de los países con menos delincuencia del continente. Samina Air dice lo siguiente: este es un momento crucial que vacía de sustancia el argumento sostenido por los regímenes autoritarios según el cual toda contestación a su dominación le hace el juego a los islamistas. Harán todo lo posible para islamizar esta protesta a fin de reprimirla más fácilmente de cara a los ojos de las clases medias y de Occidente. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he done 3 months in jail. He robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet. Durante la última década, el gobierno de Túnez se sometió al control y dirección del Fondo Monetario Internacional, el FMI. I'm out of peace. I'm out of. Esta institución ha alabado el sistema económico de Túnez en los últimos años, entre otras cosas porque se adaptó a todos los requerimientos efectuados. Según aseguraban los informes del Fondo Monetario Internacional, a mediados de la pasada década, Túnez había adaptado perfectamente su sistema económico a los retos de la globalización del siglo XXI. Los datos económicos mostraban la buena salud de las arcas del Estado. Sin embargo, La adaptación a esos retos y sus consecuencias en tiempos de crisis ha sido precisamente la causa del deterioro de la situación y la razón que ha llevado al país al actual descontento social. Las desigualdades económicas allí son enormes. El 10% de la población gana el 50% total del dinero. El paro ha crecido y, aunque oficialmente afecta al 14% de la población, las reducciones de sueldos y el incremento de precios ha provocado que el poder adquisitivo de los tunecinos haya mermado de forma muy notable. Pese a ello, en su último informe de hace tan solo tres meses, el FMI seguía considerando que la gestión económica de Ben Ali era buena y prudente, de acorde a las necesidades para hacer frente a la crisis internacional. Entre las medidas que se implantaron desde el exterior estaba la abolición de todo tipo de control del comercio al exterior, eliminando los impuestos sobre el paso fronterizo para los países europeos. También se exigió la privatización de los bancos. En los cables diplomáticos se cuenta, por ejemplo, cómo este proceso también fue objeto por pillaje de la familia presidencial. Primero se privatizó parte de los bancos entregándolos al clan Tbilisi y el clan del presidente, y después se procedió a la venta de las acciones a un precio infinitamente más elevado. Una de las formas del régimen para mantener el poder ha sido silenciar también en la medida de lo posible Internet, hasta el punto de convertirse en uno de los países más restrictivos del mundo. El objeto era impedir que la población accediera a la información sobre el verdadero estado de las cosas. El pasado 27 de abril fue bautizado como el Día Negro Internacional de los Blogueros. Decenas de blogs fueron bloqueados en aquel país. Antes ya había sido prohibido de YouTube. Después corrieron la misma suerte otras páginas de vídeos a las que acudieron los usuarios como último remedio. Todas las instituciones especializadas consideran que Túnez tiene una política restrictiva de Internet mucho peor que Irán o China, si bien toda la atención informativa mundial al respecto se ha centrado en otros países. Hoy en todo el mundo se habla de Ben Ali como dictador. Ayer, Túnez era una democracia moderna, la más moderna del Magreb. Conviene no olvidar que todos los países del mundo, todas las grandes democracias, apoyaban al presidente tunecino y sus políticas. Hoy, lo dicho, los discursos han cambiado, pero la historia ya no lo hará.